preparados para un Kamehameha, un Kikoku lanzado por Tenshinhan. Recordemos a la caprichosa Pan que se infiltró en la nave porque pilas creía que Goku fuese el niño de la clave para triunfar. Pero como cualquiera se pudo equivocar y el mundo no pudo conquistar. Picoro fue el único genio que lo pudo lograr. Rojos, muertes y tiros por toda la ciudad. ¡Qué calamidad! Era la verdadera deidad de la maldad, pero la fuerza de la amistad y el trabajo en equipo era la única verdad. El Mafua controló, pero no lo derrotó. Kami-sama lo intentó y tampoco lo logró. Reapareció Goku y lo atravesó. Se aproxima una tormenta. En Kame House, Raditz se presenta. A su sobrino lo secuestra. Goku y Piccolo, la combinación perfecta. Son los guerreros Z contra Nappa y Vegeta. El planeta Saiyan por un meteoro no estalla. Era por Freezer que asesina a Bardock. Yamcha, lobo solitario con Bulma. Estuvo muchos años, no tiene excusa. Vegeta se le arrebató vestido de rosa. Más bullying que Krillin no se le puede hacer. ¿Cuántas veces murió? ¿Cuántas faltan por ver? Ansias tengo de ver Super Dragon Ball. Me enteré que la transmitirán por Fox. ¡Qué buena noticia! Me encanta Majin Buu y su dieta alimenticia. A todos en chocolate convertía y se comía. Excepto a Mr. Satán, era un gran idiota, pero de mucha ayuda. ¿Quién iba a decir que su fama provocaría una mega Genkidama? La saga es él, mi saga favorita. El futuro se marchita, un viaje en el tiempo. Es como un infierno, los androides destruyeron el futuro. En esta ocasión llega Trunks con la espada de Tapión. Destruye a Freezer, remodela 2986. Se ha creado un anime que mi infancia ha marcado. 2008 llega un especial. El hermano de Vegeta en una nave espacial. Luego más, la batalla de los dioses. Alerta, te tiraré un spoiler. Todo cambia de matiz. Me encantó que Krillin sea fan de One Piece. Y me tiene sorprendido, encantado. A Muten Roshi se lo vuelve a ver peleando. Se lo vuelve a ver peleando. Yo, Tatisama, 2015, luna llena. Sí, qué grande Akira, qué grande. Ajá. Para mí, Akira y Yoda se hicieron re amigos. Te digo que sí.